frío y un negro hambre de flechas nos mató. Señoras, esto es, no me estás escuchando. Sí que te estoy escuchando. Pues yo a mí mismo no me oigo en absoluto. Pues será cosa tuya, no pues, mía. Bueno, cada día me pones más bajo, no sé, yo creo que es, tienes un afán de protagonismo que no es normal, míratelo a ver, ¿sabes? Bueno, también te puedes poner tú en los controles, es otra opción. No, yo paso. Yo soy mucho más de gnomos que de troles. Buenas tardes, esto es Ojalá esté mi bici. Son las 7 y 5 de la tarde y esto es Radio Bronca. Hoy es 25 de octubre. 25 de octubre, frum. De 2012. Frum. Y vamos el contratiempo. Joder, ¿cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hacer, aparte de las gilipollas que hacemos normalmente, que afortunadamente dura muy poco, vamos a poner un concierto y vamos a hablar muy poco hoy para poner el concierto ya corriendo, porque son 54 minutos de concierto de un grupo francés que se llama Velo, con gentes de origen castellano y que tocaron en el Perpendicular Fest, en Puebla de Sanabria este agosto, y ahí pudimos grabar algo, la verdad que un conciertazo, y os dejamos con ello porque es que con acento la, conciertazo con acento la. Bueno, pues conciertazo. Ahí dejamos con la banda de Po Velo, o sea, bici. Ahí está, del sello Atan Rebé Dugua. Muy bien dicho, sí, señor. Toma ahí, te ha gustado. Dale ahí a Velo. Venga.

La próxima canción es una canción. We'll be right back. gracias por estar todos aquí, ¿eh? El próximo se llama Te quiero mi peluca. Para verla.

¿Aún estáis ahí todos? Es que no veo nada con estas luces. No me he dado cuenta. Venga. Un par de... un par más y ya se acabó. Dos más y ya. El próximo es de una abuela con mitralleta. Thank you. gracias. Uno más. Venga, uno más. Se acabó. Uno más. Este se llama el juguete máquina. Juguete máquina. Thank you. Pues hasta aquí este maravilloso, etcétera, este maravilloso concierto de la banda francesa Velo en el pasado Perpendicular Fest de ese maravilloso lugar que se llama Sanabria, Puebla de Sanabria. Efectivamente, el Perpendicular Fest, que bueno, fue un festivalazo, y Velo el primer día cerraron el primer día de festival y fue un concierto brutal. Ellos también se lo pasaron muy bien sobre el escenario y esperemos tenerles por aquí en algún momento, quién sabe. Puede que en mayo. Puede que en mayo, porque hasta el 40 de mayo... No sé si tengo ensayo. Amanece, no sé si tengo ensayo. ¿Qué te parece? Buena sombra le cobija. Bien, sí. Pues esto ha sido Ojalá esté mi bici en nuestro programa de hoy, día 25 de octubre, Y les dejamos con lo que venga ahora, que si es en directo será el programa 5 Bárbaros en la cabeza. Y si no es en directo, pues será... Otra cosa. Otra cosa, un monográfico así de domingo de mañaneo. De que hablará sobre domingos. Cosas de estes. Cosa sí. De brazo gitano, cava, lo típico de domingo. Muy rico. Eso es. Ale, ahí se quedan.